como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra. Vamos a saludar a nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi chilanguito. ¿Cómo estás? Bien. Hoy prometo entregarme este programa en cuerpo y alma. Chale. No me voy a poner a enamorar por el Facebook. Me lo dices hoy. Hoy, que hoy. Estoy en el teléfono. Oh. Ay, de verdad. Es que la vez pasada estuve súper desconcentrado. Pues es que la semana pasada fue terrible. Hoy sí hice los deberes. Tengo un montón de palabras del diccionario. No lo puedo creer. Desde la mañana ya tengo seleccionada la música. Hoy sí hice los deberes y me pienso aplicar y concentrar en este programa. No me lo puedo creer. Pues así es. ¿Qué te pasa? Oh. Tú, el que estás ahí metido en mi amigo, escúpelo. Que ya salió. ¿Ya salió? Hoy sí, hoy vamos a hacer un buen programa. Bueno, a ver si es verdad. No sé. Pero bueno, vamos a empezar lo primerito de los primeritos, primericiando. Ándale, pues, empezamos bien. Quiero felicitar a una persona muy, muy, muy, muy importante en mi vida. Que ¿yo? Cumple hoy años. Ah, entonces no soy yo. Es uno de mis hermanos favoritos. ¿El consentido? No, tengo 7 hermanos, 3 hermanos favoritos y 4 hermanas favoritas. Ay, estoy siempre tan demagógica. Bueno, sigue con la felicitación. Que Juan Carlos, te amo, hermano, te adoro, que pases un cumple súper especial, porque además es de los que sí nos escucha. ¿Sí? Así que... ¿En directo ahora está? ¿A las 6 de la mañana? No, en directo no, que va. Pues entonces, ¿a qué horas? 6 horas menos ahí. ¿Por tu blogspot? Sí. ¿Paris Hilton, Marta, Chachi Pirule para siempre? Guay, sí. ¡No! ¿O cómo era? ¿Ainz? No tiene nada que ver. Carnal, que pases un cumple excepcional. Te adoro, hermano. Y aquí te van las mañanitas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron 4 palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¿Cuántos cumple? Cumple 43. Está muy joven, ¿no? Sí. ¿En la flor? En la flor de la juventud. Tú eres mayor que él, ¿no? No, soy mucho menor que él. ¿Qué dices? Sí, pero muchísimo. Pues yo pensé que tú eras mucho mayor, yo pensé que eras la más grande de todos. Pues soy la más pequeña, fíjate. Oye, manda saludos a los radioyentes de Los Palomares, que seguido que veo a este amigo nos dice que le mandemos saludos. Muchos saludos para nuestros amigos de Los Palomares. Les mando un beso grande, grande, grande. Y bueno, ahora les dedico una de las canciones que traigo. Oye, dice Juan Salvador, dice, justo a tiempo por oír mi programa preferido. Ay, mi niño, qué bueno. Qué bello. Oye, prepárate, porque ahora sí el diccionario está ahí medio... Nada más que tengo ahí una palabra medio trucutru y no sé si la sabremos llevar. Bueno, sobre todo tú, me da miedo, me das. ¿Lista? Trata de ser elegante, yo sé que te cuesta, pero trata de ser algo fina y refinada. ¿Vale? Lo disimularé. Vamos con el diccionario, La Palma, México, México, La Palma, ¿vale? A ver. ¿Cómo dirías en mexicano? Enchochao. ¿Enchochao? Ajá. Pues que tienes muchos chochos en el cuerpo. Pero mira, ya habíamos explicado una vez que los chochos es la medicina que usan los homeópatas. Ajá. ¿No? Entonces, la gente decir, esto no se me quita ni con chochos, es como decir, ya he tomado de todo. Y decir enchochado, es decir, estoy como dopado o estoy no, hasta hija, arriba. Estás perdida, es que no saben ni lo que quiere decir enchochado, ¿verdad? Que sí, en México eso es... No, pero aquí, ¿sabes lo que quiere decir en palmero? ¿Pero no dijiste que México La Palma? Por eso, pero es que aquí en México quiere decir... Digo, aquí en La Palma quiere decir otra cosa. Sí, y en México se dice de otra forma. Aquí quiere decir Alejandro Hernández. Déjalo, vamos a pasar. Mira, voy a poner una canción que me pidió hace mucho David, que te acuerdas que me equivoqué, que le puse una del padre Antonio Aguilar y que era de Pepe Aguilar. Sí. Pues mira cómo me estoy reivindicando y eso que no me lo había vuelto a pedir, pero se lo voy a poner. La de Pepe Aguilar, la de Por Mujeres Como Tú. No me lo puedo creer. Créelo, que allá voy. Échatela. Derecho. Estoy acobardando y lo anotado, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? Y en el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado en el exceso? Siempre salgo dañada por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción, por mujeres como tú, amor. Canta bien, ¿no? Sí, te quedó muy bonita. Para el amigo David, a ver si nos está escuchando. Oye, aunque suena medio rarillo que yo le ande dedicando esto, ¿no? Joder. Va a ser cierto que... Ay, churruma. Va a ser cierto que... Ayer fui a ver otra peli y otra vez la lagrimilla. Y otra vez lloré y lloré. No tanto como la anterior, pero otra vez. ¿Cuál fuiste a ver? Se llama Gravity. No, pues no tienen ni idea ni de quién la dirige ni quién actúa. Todo tu mundo. De... Yo a mi bola. Pues sí. Oye, nos dice aquí Juan Salvador que en Chuchao es enamorado. No. Yo sé más de palmero que él. En Chuchao no es eso. No, ¿qué? No, y que una cosa es enamorado. En Chuchao es como, a ver, es como muy encaprichado con una mujer, pero más por, así como que por viciosillo y por el aspecto sexual. O sea, ves como un capricho que te obsesionas con alguien, pero así de mala manera y que solo estás pensando en ella y que solo quieres conseguirla para obtener beneficios sexuales. Mm. Eso es en Chuchao. Y en México se dice enculado. Enculado, sí. ¿No? Sí. Vaya, vaya, Miss, me saliste que yo te tengo que dar las lecciones. Ahí te va otra, a ver si te reivindicas. A ¿qué quiere decir enralado? ¿Enralado? Sí. No sé. ¿Cómo que? No sé. ¿En palmero o en mexicano? A ver, primero dime qué quiere decir en palmero y para hacer la traducción en mexicano. Enralado es como... Como que te fuiste de lejos, ¿no? Te fuiste de largo. No, no tengo ni puta idea, ¿no? Ay, oye, qué bonito hablamos. Vamos con más música, a ver si alguien nos orienta, porque yo tampoco estoy muy puesto en el tema. Oh. Vamos, oye, hoy vienen muy de corridos. Hoy vengo de corridos otra vez. Hombre, que son 32 estados los de México, y solo he traído 6. O 5, ya no me acuerdo. A ver, aquí me dice César que tuviera muchas felicitaciones del programa del cáncer de mama, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, sí, estuvo muy bien, ¿no? El programa. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, como siempre, tú al teléfono te transformas. Es que no, traigo la garganta medio rara. Ahorita me voy a tomar un tequila. Ahora que venía dispuesta a todo yo y mira. Sí. Bueno, vamos con esta de Antonio Aguilar, el padre del anterior, de Pepe Aguilar, y Corrido de Chihuahua. Corrido de Chihuahua. ¿Pero qué quiere decir que nos va a estar corridos de todos los estados de la República? No. Ah, pues nunca vamos a acabar. ¿Y el próximo toca México en Friends? Nunca vamos a acabar, no, esta semana y la pasada nomás. Vale. La próxima semana voy a estar muy corridista. Mega programa. Muy corridista estás, por no decir muy, otra cosa. Muy corridita. Aún no. Alejandro. Pero Chihuahua, del mineral del Parral. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar. ¡Qué bonito Chihuahua! Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como león herido, dulce como una canción, qué bonito Chihuahua. ¡Ay, pelos hermosos! Lindas y bellas mujeres, ese Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegradas con soto. De por allá por la junta me paseaba con mi amor, de bonito Chihuahua. Las fiestas de Santa Rita, del noble y viejo real. Que tienen sabor añejo y alegría tradicional. ¡Qué bonito Chihuahua! Hermoso estado, que me he paseado por todo el estado de Chihuahua. Y por vida de Dios que es hermoso. Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca. Y el gran ganado llamado Cara Blanca de Chihuahua. ¡Qué bonito Chihuahua! Ya me despido, no se les vaya a olvidar. No se les olvide, pelao. Pa' gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y leal. ¿A vos te gusta más la del padre o la del hijo? La del padre. Sí, ¿verdad? Sí, clarísimamente. Tiene más sentimiento. Más de el hijo más estilizada, más bonita, pero la del padre más sentimiento. Y pasa igual que con el Potrillo y el Vicente, ¿no? Hombre. El padre más salvaje. Sí, pero y el más sentimental. Guapo. Oh, estamos hablando de la voz. Oh. Oye, ya me dicen aquí que no es enchuchado, sino encuñado. Eso es encuñado, lo que tú dices. Pero es lo mismo. Es que el co y el cho es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre cho y co? ¿A qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se huele a traste y a traste huele? ¿O cuál es la diferencia? ¿Ves déjalo que no así es lo mismo? Déjalo así, ya, vale. Ay, Dios mío. A ver, ahí te va otra palabra. A ver. Oye, pero me estás desmotivando. ¿Por qué? Desmoralizado total. Me pongo a hacer los deberes, busco palabras buenas y tú no te sabes ni una. Para eso mejor sigo improvisando. Que sí me sabía la de enchochao, pero que no, no la quería decir mal, para que no me, te mal persignara. A ver, ¿qué quiere decir emperifollao? Emperifollao. Dícese del que sale muy peinado, muy eso maquillado. ¿Y en mexicano cómo dirías? ¿También? ¿En ¿cómo México que también? No, allá no existe eso. ¿Emperifollado? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. Oye, a mí ya en se donde me olvidó. No se usa es en la península. A mí ya se me olvidó todo. En la península, tú de emperifollado y a lo mejor te dan un chingadazo. A ver, baifo. Cuando dices se me va el baifo. ¿Sí sabes lo que es, no? No. ¿No sabes? No, ¿qué es eso? Como que se te va el avión, como que se te va la onda. O sea, tú en México te mezclabas en los barrios bajos y aquí haces lo mismo. ¿Qué? ¿O cómo? No, que aquí todo el mundo dice eso, hija. El baifo. Está, sí, el baifo, todo lo, hasta las altas esferas sociales aquí dicen baifo. ¿Qué dices? Sí. Ay, tengo que salir más al pues populacho. Sí. Que no es el populacho, que es de todo. Ay, Dios mío. Ay. Pues en el círculo de mis amigos no dicen ala, venga, el círculo intelectual de los breñuscos. Puro escritor, pintor y no dicen baifo. ¿Qué va? Y poetas. Sí, claro. Y músicos. Y hablando de músicos, vamos con el Mariachi Vargas y esta que se llama Mi Ciudad. Hecho. No, Mi Ciudad no. Se llama... Ah, ¿cómo? Qué bonita es mi tierra. O sea, tú la traes y no sabes ni... Puede que se me... Ahí tú voy. Hey, chicle, chicle, ya te dije chicle, un doble error. ¿Qué pasó? Es que la traje también con Lola Beltrán, mejor con Lola la Grande, ¿no? Pues sí. La mejor misma canción, que es Qué bonita es mi tierra, pero con Lola. Vale, vale. Lola la Grande. Menos mal que hiciste bien tus tareas. Bueno. Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray. es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Hizo Dios un zarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeó. Luego formó las espuelas con luna y estrellas. Y así a mi tierra vistió. Mi tierra, qué bonita, qué linda es. No, no hay arco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo. Te dio bendiciones sin par. ¡Ey! ¡Ey! Mi tierra, qué bonita, qué linda. Ahí está. Qué bonita es mi tierra, definitivamente. Oye, a ver si no me pierdes, porque ya se conectó alguien, ¿la? Y a ver si no empiezo a enamorar. Pues. Que estoy entuchado. No. ¿Cómo que no? No. ¿No? No. Ignórala. ¿Me quieres solo para ti? O ignóralo. sí, te quiero solo para mí. Esta hora es para mí exclusiva. Vamos con más música. No es cierto. A ver, ahí te voy. Otra vez, aunque estás. ¿Cómo que otra vez tú? No, que otra, que con otra palabra. Ah. Pero esta es de la sección. ¿Cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice allá? A ver. Esta es fácil. Aquí se dice cholas y allá. Chanclas. Eso. A ver, vamos otra vez con el diccionario. ¿Cómo dirías en mexicano jeringarse? El mexicano jeringarse. No vayas a salir con que ponerse una, pincharse una jeringa porque te mato. No, pero es que en México también decimos jeringar. ¿Sí? Sí. A mí ya se me olvidó todo lo mexicano, tú. No, te digo no que ya soy palmero 100%. Es como decir, no me estoy chingando. Ay, Dios mío. Pero ¿por qué no te utilizas otras palabras? Luego dices que el del barrio bajo soy yo. Pues es para que me entiendas. Si te hablo en alcurnia, no me entiendes. En alcurnia, ándale pues, en alcurnia. Y hablar en alcurnia. Bueno, vamos con otra. Oye, jeringando se oye aquí. Sí, es de aquí, yo aquí lo he escuchado, allá no. Pues jeringar es eso. Además es una palabra que mi madre usaba. Fastidiar. Desde muy chica. Fastidiar, ¿no? Sí, no me estés molestando, no eso. Me fastidies. ¿Cómo se quiere decir trancao? ¿Trancao? Ajá. Pues que está lleno de mocos. Está trancao, está lleno de mocos, ¿no? Puede ser, hay muchos trancamientos. Bueno, pero el normal es el de los mocos. Tenemos el programa de nuestra amiga Cristina Ramos de Ciencias Ocultas y muchas veces dice que tiene trancado los caminos. ¿Qué te pasa, sonrisas? Oye, ya entonces no es eso aquí. No, sí puede ser igual que tiene como atascados. Que necesitan un plomero, vamos. Acá no es plomero, es fontanero. Ay, Dios mío. Eso, fontanero. Oye, me escribió David, que muchas gracias. Que me dice felicidades al hermano de Sonrisa. No eres Sonrisas. Porque piensan que yo podría tener un hermano tan feo. Oh. A ver, simpaticón el muchachón, pero feo donde los haya. Ok, gracias. ¿A qué no piensa lo mismo tus admiradoras? Bueno, Te toca. Te. Pues un guapanguito, que hace mucho que no traemos un guapanguito. Es un corrido. ¿Eh? Ese corrido de Chihuahua. Ah, no, perdóname. No. Ay, pero ya está. Vale. Vámonos. Querétaro. Vámonos. Chiquilis, ¿qué feo cantan estos dos? Son dos, ¿no? Ellos están borrachos, están de amanecida. Es un guapango, ya se te olvidó. Pero no la canción, guapangos. Pero la voz es de estos. Mira, escucha. Mi cielo querido, reñido de Dios. Es que estoy cantando. Mira, yo. Mira, guapango sí podríamos cantar tú y yo. ¿Tú crees que se nos dé? Pues sí, sí, canta, sí ya cantaron tenemos, estos, sí. Podemos tú y yo cantar también. Mm. No, poder cantamos lo que queramos, pero que nos quede bien, yo creo que solo los guapangos. Eso sí. Oye, vamos con una complacencia. A ver. Nos escribe el amigo Mauri y dice que quiere la niña de los hoyitos con Pedro Fernández. La niña de los hoyitos. Yo nunca la había escuchado. A ver, vamos, la escuchamos. A ver. Voló la de los hoyitos. Yo nunca la había escuchado. Yo tampoco. ¿Y qué, cuando era niño, no? Hombre, de niña a lo mejor, pero ya se me olvidó. Mi cerebro no guarda tanta información. Pero está bien, ¿no? Muy del estilo de Pedrito Fernández. Pues sí. Dice Juan Salvador, dice, oye, este ruiseñor de la montaña, dice ni Joselito. ¿Tú te acuerdas de las pelis de Joselito? Sí, sí, las he visto. A mí me desesperaba un poco. Por todo se ponía a cantar. Pues, y siempre puro igual drama, ¿no? Pedrito Fernández. Pues sí. Además, para eso son las pelis, para que canten. Pues sí. Oye, es verdad, como hacían las pelis, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de una de Lucerito y Luis Miguel? No, sí, pero no la vi. Yo ya estaba, ya tenía, bueno, ya estaba grandecillo y no, eso ya no. Ya no entrabas no por ahí, ¿no? No, no. Oye, aunque hoy tengo un desliz. Es que María y José. Seleccioné esta canción y al seleccionarla, ya no sé si tendrá razón mi amiga de que me voy a volver o me estoy haciendo gay. Poner algo de Flans, yo que soy tan bravío. De Flans, imagínate. Órale. Esto ya me preocupa y me mortifica. A ver, ponla. Tú ya la trajiste una vez, la de Las Mil y Una Noches. Las Mil, es que es un rolononón. Pues sí, pero muy de puñalín, ¿no? No, para mi perfil. Para mi perfil totalmente machote. Sí, de que andar a caballo por la sierra con el machete y la pistola y a cualquier víbora sacarle y disparar, y ahora salgo con esto de Flans. Dime una cosa, ¿alguna vez te has subido a un caballo? No. He montado. Bueno, no, déjalo ya. Vámonos con Las Mil y Una Noches de Flans. Échatela. Perdóname, amable y público y fans que saben que yo soy muy valiente, pero hay momentos en la vida de un hombre en que flaquea. Ahí está Martis, prometo no volver a hacerlo. Ay, pues a mí me gustó. ¿Era de tu época, nada? Sí, sí. No, tú ya estabas bastante totalmente grandecita. Totalmente chentera. Pero tú ya estabas grandecita cuando esto. No. ¿Te vestías como ellas? Era una niña, yo bailaba sus canciones. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y jugabas a que eras una de ellas tres? Sí. ¿Qué dices? Sí, sí, por supuesto. Sí, era una pibe, yo era chiquitina. Una piba, no pibe. Una pibita. A ver, ya que fracasaste total con el diccionario La Palma México, vamos con el México La Palma a ver si ahí sí furulas. A ver si ahí funciona, ¿no? Furulas. A ver. ¿Cómo dirías? No, sí, solo falta. A ver, espérame, deja, es que es una expresión, pero tengo que ponerla con una frase. Bueno, no me digas que a Chuchita la bolsearon. A Chuchita la bolsearon. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dirías eso en palmero? En palmero. Híjole, no, ni idea. NPI. No, bueno, no. ¿En mexicano qué quiere decir? En mexicano quiere decir que te sacaron a bailar con la más fea. No tienen. Siempre salen. Entonces, Leslie y Elaine son tus recursos fáciles para salir siempre del aprieto. Pero vamos a ver. ¿Qué vemos? Te lo voy a explicar. A ver. A Chuchita la bolsearon. Es una expresión como decir. Como decir. Que te vieron la cara. ¿No? No, ya. Mira. Yo creo que esta sección la vamos a tener que suprimir. ¿Y que vas a peor? Voy a peor. ¿Sí? Qué lástima. Yo creo que vamos a tener que inventar otra sección porque esta ya no le veo futuro. Esta ya no tiene. Estamos confundiendo a la audiencia. Cuando vayan a México no van a saber ni qué decir. De todas formas, yo creo que la gente ya está más que preparada para ir a México. ¿Tú crees que le hemos dado las herramientas suficientes? Sí, las básicas. Sí, por supuesto. Pero para llegar a Chilangolandia. Que si llegan a Guanajuato, a mi ciudad. Pues tú ya te podrías aventar unas frasecillas de allá de tu pueblo. Más de élite. Bueno. Pues mira, las voy a. Para el próximo programa voy vale, a preparar. Me las sueltas y ya verás cómo las traduzco. Ahora. Vámonos con el corrido de Mazatlán. Corrido de Mazatlán. Muy vamos a empezar por ahí. Con banda machos. Banda del recodo, perdón. ¿Qué es un corrido? Es alguien que se corrió. ¿Eh? Alguien que se corrió. No, ¿qué es un corrido? Un corrido es una canción que le dedican a una ciudad o algún estado. Es como un relato, ¿no? Un relato, sí. ¿Te gusta? Sí, sí, es buenísima esta canción, muy buena. ¿Conoces Mazatlán? O sea que puede. No. O sea, como si ves a una chica y le dices, vamos a hacernos un relato. O vamos a relatarnos. Vamos a relatarnos. Vámonos. Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual. Es necesario la banda del recodo para cantarle un corrido a Mazatlán. Yo sé que debo cantar con toda mi alma para esta gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a la montaña y hasta en el faro se escuche mi canción. ¡Ay, qué bonito paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también tu catedral! Aquí hasta un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy pureño, nací de aquí muy lejos. Y sin embargo, les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo. El gran orgullo de ser de Mazatlán. Esas mujeres que tienen por mujeres, ante las rosas las pueden comparar. Porque el aroma que tienen los claveles lo tienen ellas y tienen algo más. Y de sus hombres, pues qué podría decirles, que son amigos y nobles en verdad. Y sin que olviden sus típicas arañas, qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán. ¡Ay, qué bonito paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también tu catedral! Aquí hasta un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy pureño, nací de aquí muy lejos. Y sin embargo, les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Ahí está. el gran orgullo de ser de Mazatlán. ¿Tú sí conoces? Mazatlán, sí. Ahí está mi padre. Te iba a decir que enterrado, pero no, echamos sus cenizas al mar, al pie del faro. ¿Oh, sí? Y sí, desde que tengo uso de razón hemos ido a Mazatlán de vacaciones y cada año, y un lugar bonito donde los haya, muy bonito. Y ya la comida y la gente ya apaga y vámonos. Yo solo conozco de Mazatlán, ay, espero que no me escuche esta Mónica, de Sinaloa solo conozco los mochis y no me gustó nada. Los mochis. No me gustó. Oye, dice David que le ponga... dice, ponme bajo la luna. Este ya se me está lanzando. Ah, del grupo Las Sparks. Ay, yo te pongo, pero... ¿Qué bueno, pasó? Ya. Es que me tengo que autocensurar porque si no se me salen unas cosas, sí, los pensamientos. Te estás volviendo muy como sí. Yo. Que no está bien, ¿no? Bueno, anótalo para la próxima. A ver. Bajo la luna del grupo Sparks. Ok. Bueno, me toca. Voy con una super rolilla. ¿Y quién la pidió? David. David. Eugenia León, Como yo te amé. Es buenísima. Como yo te amé. Esa misma. Jamás. Buenísima, ¿no? Sí, muy buena canción. Te voy. Yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, hoy yo te amé. Sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quedé por vivir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé. Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber. Y para la próxima consigo una mejor versión, que esta se oía medio mal. Este es un Mum, ¿no? ¿Un qué? Un Obao. ¿Un qué? ¿No te acuerdas del Mum del Obao? ¿El desodorante? Los desodorantes esos de bolita. Ah, por lo de la rola. Claro, un rola no, no. Mira. ¿Es de Manzanero tú? Sí, es de Manzanero, ¿no? ¿Eh? Es de Manzanero, ¿no? Sí, es de Manzanero. A ver si para la próxima me aplico y traigo una mejor versión. A ver. Vamos con más. Échate. ¿Cómo que échate? ¿A quién te vas a poner ahora? Pues una tuya, Corrido Reynosa. Ah, que me toca. Corrido Reynosa. Ay, muy bonita canción también. ¿Quién la canta? Pues no sé. Ah, qué bella. Unos de Reynosa. Y de Veracruz también. De Saltillo y de Victoria. De San Luis y San Fernando. De Río Bravo, Valle Hermoso. Matamoros van llegando. Miguel Alemán, Camargo. Díaz Ordaz están presentes. Pero al llegar a Reynosa, todos somos reynosenses. Nacieron mis hijos y aquí me voy a quedar. La gente que es de Reynosa sabe su mano extender. A los que somos de fuera, porque sabe comprender que lo que nos mueve es hambre. Y los domingos Macales. La playa no está muy lejos, ni tampoco Monterrey. Es común ver carros regios y de Saltillo también. Saben que son bienvenidos. Nacieron mis hijos y aquí me voy a quedar. Bonita introducción, Martí. para que acabemos pronto con estos corridos. Ahí van varias ciudades de varios estados. Pues sí, ya, ya los dejamos, ¿no? Atrás. Bueno, nos despedimos con la de San Luis. Ah, ¿y la mía no? Yo soy la de San Luis Potosí. ¿Y la mía? Sí, ¿no? Falta la tuya y después nos despedimos, ¿no? Sí, nos despedimos a la 1:30 si quieres, total. Entonces nos despedimos con la tuya. Nos cargamos el programa de Cecilio Delgado sobre ruedas. Okay. Vámonos ya, Martí, no abuses. Ay, yo no soy abusadora. Mira, te voy a traer esa canción. A ver si la próxima semana sí vienes. Sí, a ver. Vale, si tráete al tesorito la próxima semana. A ver si puedo, ¿vale? Ir, vaya. Nos vamos con esta de Ana Gabriel. Aquí estoy. esperando por ti, nunca mejor dicho, a ver si el lunes vienes. No llores porque me fui. Quédate feliz porque me conociste. Oye, Churrumais, pues eso, nos vemos la próxima semana. Ajá. Y nada, me gustó mucho que estuvieras hoy de buen humor, ¿eh? Pero tú estuviste muy de bajona, ¿eh? Se nota que no... No levantaste en ningún momento. Estuviste fatal en el diccionario. Y mal, lo demás, mal, te mal, sentí ¿no? ausente total. Sí, no estoy en los mejores de mis días. Es que este programa es de pura inspiración. Sí. Cuando yo estoy mal, tú te me vienes abajo, tú por teléfono... Pero mira, qué bueno que no... Que no coincidimos, que no, porque si no hubiera sido peor. Si no, el día que coincidamos, ese día no hacemos el programa, ¿vale? Vale, mejor. Porque si de por sí tenemos 4 oyentes... Pues sí, nos cargamos a 2 y ya nos queda Juan Salvador. Bueno... Bueno, Churrumais, nos vemos la próxima semana. Y si no, nos escribimos. Y si no, nos bisonteamos en el espejo. Camarón. De la isla. Oye, Eu. Que sean felices, que nada nos cuesta. Vale. Bueno. Silencio gritar tu nombre y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser sin poder evitar un lamento. Sostén.